Hola, bueno, esto va a ser un programa. Especial, ¿no? De fin de Sí, no, año. bueno, pero va a ser caótico esto. Pues sí, bueno, estamos en Shit, en la Irola Irratia, en el 107.5. Y bueno, a ver, en realidad no, pero ya que la semana pasada, pues bueno, el día que hacíamos el programa, ¿no? Sí, Lo estuvimos que pasa es que, ahí. bueno, lo supimos a posteriori. Fallecía Lemmy Kilmister. Y bueno, pues hombre, un pequeño homenaje le haremos, ¿no? Habrá que tenerlo en cuenta. Vamos a empezar escuchándolos, bueno, porque no me voy a comer más la cabeza. The Ace of Spades, que se puede decir casi sin lugar a dudas que es su obra magna, ¿no? Sí, Su, bueno, sí, claro, lo más tú destacable, te la has primera escuchado, tú te época. has escuchado todos, además, ¿no? Sobre todo los últimos. Yo los últimos me he perdido un poco, Te pero oigo un poco bueno. bajo. No sé si es porque. Ah, sí, ahora. Eso, vale. Pues los últimos no he oído yo, pero bueno, hay que reconocer que hasta el año 82, 83, pues tuvo un tirón importante y notable, tanto musical como incluso tuvo su éxito, ¿no? Ace of Spades, que bueno, pues fue en donde incluían pues ese temazo que ha sido versionado una y otra vez por, pues, bueno, por infinidad de bandas de todos los estilos y que bueno, que incluía el disco y que vamos, pero que no tenía desperdicio de todas formas. Y ya te digo, no sé, vamos a quedarnos, si es que simplemente con el segundo tema, ya me parece empezar bien. Love Me Like a Reptile. Thank you. mítico LP de Motorhead, The Ace of Spades. Que por cierto, bueno, Lemmy Kilmister, que fallecía este 28 pasado de diciembre. Y que también este mismo año fallecía, pues bueno, otra de las tres piezas clave de Motorhead en sus comienzos, ¿no? El batería, Filthy Animal Taylor, que moría, bueno, el 11 de noviembre murió. Quizás con menos ruido, pero bueno. Ya no estaba en la banda. Bueno, sí, es el batería más emblemático de la banda, pues, de esos buenos tiempos. Sin lugar a dudas. Solo hay que verle de todas formas, lo salvaje que ya era. Estamos viendo, sí, pues viendo a Lemmy, que tenía 70 años, lo sacaba un cumplir 4 días antes, la noche buena. Uh-huh. Y bueno, pues ya sabes, estaba muy castigado y un cáncer ya que debía acabar con él. Pero la cuestión es que de esa generación estamos viendo morir gente, bueno, más o menos. Parte de los Stooges y tal. Hombre, pero Lux Interior y tal. Todos son más o menos nacidos a mediados de los años 40. Lux Interior más joven, ¿no? Igual. No, a mediados de los años 40, bueno, finales casi. La generación también queda por ahí, Pop, Alice Cooper y bueno. Pues hombre, dentro de 30 años no queda ninguno. ¿Quién sabe? Bueno, lo dudo. ¿Qué ibas a comentar sobre, bueno, porque bueno, Lemmy Kilmister, que evidentemente ha pasado a la historia de, bueno, insisto en que siempre se ha hablado de esa unión que ha hecho del heavy y del punk, ¿no? De alguna manera. Que no es excesivamente heavy, excepto en ciertos momentos. Son más heavy las guitarras de Motorhead. Efectivamente. Sí. Y luego las colaboraciones, pues sí, porque colabora con grupos más. Pero bueno, tiene una carrera dilatada de los años 60 y también hay que tener en cuenta la época que estuvo en Howwind, que de ahí viene además el nombre de la banda. Una canción que se llamaba Motorhead. La banda Motorhead se iba a llamar Bastards en principio, pero bueno, al final pues no les gustó la discográfica y cambiaron por ese nombre, que era un seudónimo que tenía Lemmy ya en los tiempos de Hawking, incluso la canción que la cantaba él con Hawking también. Sí. El Conde Motorhead, que junto a Stasia y el Capitán Brook eran también personajes de una saga de ciencia ficción futurista, tal. De otro, un escritor amigo de la banda. Bueno, tiene una. De cuando tomaba drogas, ¿no? Se puede estar hablando ahora sobre la carrera de Lemmy. Realmente es uno de los iconos más importantes de la historia del rock, sin duda. Y bueno, particular voz y también particular forma de tocar el bajo, ¿no? Bueno, incluso toca de cantar. Porque, bueno, también es una leyenda como su manera que tenía de, bueno, de poner el micro, ¿no? Sí, bueno, que ha sido esto también imitado después mogollón. Eso es lo típico, todo el mundo invita a alguien, ¿no? Bueno, sí, también. Bueno, supongo que yo lo veo tocando el bajo y cantando, es muy estirado, una postura más o menos. Hombre, para ver las cuerdas no debe ser cómodo, ¿no? No, bueno, pero si sabes tocar ya no debes estar ver las cuerdas. Lo que tienes que coordinar la voz y lo que es, y yo supongo que cogí ayer, yo pienso que eso, he cogido la costumbre de levantar mucho la cabeza. Y bueno, el bajo tampoco lo lleva muy abajo, tampoco ahí en plan Ramones, ¿no? Tampoco, bueno, sí, bien. Y que dices que toca con púa, tocaba. Ah, con púa, ¿no? Un famoso, con un Rickenbacker mayormente se la ha visto siempre. Bajo un potente doble bastilla, que da sonido, pues ese sonido tan acolchonado y tan potente que junto al doble humo de Phil Taylor, pues crearon este sonido tan anfetamínico, que es la base de mucha música. Tanto hard rock, heavy metal, como punk rock, vamos. O sea, que de hecho es lo que estaba pensando cuando, bueno, esta tarde estaba escuchando el Iron Fist, que también es de, bueno, de esa época en la que sacaron un montón de discos, además. Yo creo que en algún año hay varios a la vez. Sí. Y que, pues eso, se les notaba como espídicos, ¿no? Sí. De alguna manera, tanto en, bueno, la forma de tocar la batería, el cantando y los temas. Son mucho más rápidos que, bueno, evidentemente, lo que han hecho en los últimos años, que se les nota más reposados e incluso lentos. Bueno, con la edad yo creo que se ralentiza a todo el mundo, pero bueno, ellos sí que tenían ahí una base, digamos, espídica, y en su dieta pues había sustancias caídas. Que le ayudaban, ya. Pues bueno, en esta época también nos quedamos con otro tema, pues que es la leche. A mí la verdad es que se me ponen los pelos de punta cada vez que lo escucho. Es la unión entre el grupo, ¿cómo se llamaba? Las Girls Scout. Girls School, sí. Que también eran, bueno, otra banda grupo inglesa, femenino de la época de hard rock, digamos. Sí. Que se juntaron con Motorhead y, bueno, en principio sacaron solo un single, ¿no? El Día de San Valentín, La Masacre. Sí, hay un EP, no sé cuántos temas incluía, pero aquí sí pone una colaboración tres temas. Tres temas. Que, bueno, en realidad era Girls' School haciendo una versión de Motorhead y Motorhead tocando el Emergency, que no sé si será de ellas, porque tampoco las controlo tanto. Y bueno, lo que sí, que es con el tema que nos vamos a quedar, es una versión que hacen en conjunto. Pues bueno, por ejemplo, la batería la toca Denise, de las Girls' School. El Filthy Animal Taylor, en el videoclip por lo menos, sale haciendo coros y haciendo el mamón. Y bueno, luego pues eso, Lemmy al micro, con la cantante también de las Girls' School. Y bueno, total, que se llama Please Don't Touch, y a mí me parece una versión muy redonda. Pues está bien. Motorhead y las chicas de Girls' School, conjuntamente en esta versión del Please Don't Touch, que era de Johnny Kids and the Pirates, ¿no? Clásico, para los ingleses un clásico total. Sí, ¿no? Los rockeros ingleses. Aunque bueno, también lo han hecho algunos americanos como Flaming Groovies o los Stray Cats también. Efectivamente. Pues nada, continuamos. No quería dejar de escuchar a Motorhead sin hacer también un pequeño, escuchar pues lo último que han hecho. Que hay que recordar que, pues bueno, la verdad es que el tío también seguía en activo con más o menos asiduidad, sacaba LPs, ciertos trabajos que, bueno, con mayor o menor fortuna. Y el último de ellos se llama Bad Magic, que de hecho, bueno, tiene como, bueno, en la portada aparecen 4X, que se deben a, pues bueno, a los nada más y nada menos que 40 años que llevaban como banda, aunque bueno, ya sabemos que tan solo quedaba Lemmy Kilmister y que, aunque bueno, con el batería, el Phil Campbell me parece que se llama, y el Y el Mighty D debía llevar también como veintitantos, sí, desde mediados de los 80. Pero vamos, que ni Phil Taylor, ni Eddie Clark, que eran, pues bueno, el mítico trío, digamos, de Motorhead, pues ya no hacía años que no estaban al frente. Y lo dicho, pues eso, un disco que no, bueno, que tiene sus momentos, como todo, pero por lo menos el single, la verdad es que merece la pena escucharlo. Thunder and Lightning son Motorhead en el 2015. Motorhead en lo que fue, pues bueno, definitivamente su último disco, aunque bueno, ahora empezarán a sacar recopilatorios, que bueno, siempre ha habido también, la verdad, miles de recopilatorios de la banda. Motorhead, que estábamos diciendo, que bueno, también tuvo algunas colaboraciones curiosas, como por ejemplo, bueno, la que comentabas tú. Lemmy tuvo con un montón de bandas, de hecho creo que hay un disco de Lemmy de Permanent Case o algo así, hay una recopilación que se dedica a recopilar por diferentes colaboraciones, pues tiene alguna actuación con los Ramones, los Plasmatics, es muy conocida la relación, los Howling, pues evidentemente, y luego pues con los piratas de Johnny Kidd, vamos, la canción que acabamos de escuchar. No la vamos a escuchar. Bueno, los que acabamos de escuchar, Please Don't Toss y tal, con el ya fallecido también Peter Green también. Mick Green. Los Pirates, y luego pues también hice una banda con Slinging Phantom, de Headcats. Que bueno, bueno, tampoco era la bomba, ¿eh? En la primera época de los Darkness hacían en un directo junto con los Darkness, pues interpretando el Barroom Bridge de los Sweet. Por cierto, una versión un poco decepcionante. Y bueno, pues en general, pues eso. Y luego, pues con bandas de metal, pues no va a nombrar. Si sí, el Tendencies Metallica, etcétera, ¿no? Bueno, y la canción de la de Country que grabó con. Que fue cuando le criticaron a él, tanto a él como a la cantante de los Plasmatics, Wendy. Wendy Plasmatics, que cantaron a dueto el Stand By Your Man. No sé si es de uh-huh. Dolly Parton o... De Tammy Wynette. Puede ser. Que fue bastante criticado por la escena punk y tal, y rockera, porque se habían bajado ahí un poco los pantalones en plan comercial y tal. Pues me parece que se lo ha bajado más veces en otras cosas. Pero bueno, eso ha hecho historia. Y lo único... ¿sí? Son cientos de colaboraciones, vamos. Que yo también... Mencionar un, bueno, por lo menos un recuerdo que tengo yo de cuando era pequeño, de cuando les vi en el capítulo de Young Ones, o Gazteak en euskera, o bueno, Jóvenes, en castellano, que, pues bueno, el grupo sí, ese que... Ocupa, que en su casa, bueno, en realidad no hubo tantas actuaciones, ¿no? Porque tocaron los Madness. Los Madness, Desimineranes... No sé. Vamos, que no. Tampoco es que fuera. Sí, cada episodio había una actuación musical. ¿Sí? Sí, por lo general sí. Bueno, en un actual casero. Y el caso es eso: que en una de ellas salía ni más ni menos que Motorhead en la cocina. Bueno, en el salón. Además, la formación que hablábamos, la de Eddie. Sí, que de hecho, el Punky, el que llevaba las. Que, bueno, luego. Ha seguido haciendo. Sí, que te lleva tachuelas en la frente. Edmonton se llama. ¿El actor? Sí. Sí que sabes. En todos los capítulos llevaba una camiseta de Motorhead, si no recuerdo mal. Distintas, pero siempre una de Motorhead. Ese detalle no me acuerdo. Sí, vamos, y si no, que me corrijan. Vamos a seguir. Ahora vamos a hacer. Bueno, vamos a escuchar a otros grupos haciendo temas. Bueno, un par de ellos, tampoco vamos a dedicarle todo el programa. Grupos haciendo versiones de Motorhead, y por ejemplo, vamos a empezar con. Peter Pan Speed Rock, que por cierto van a estar de vuelta tocando este mes de enero, creo que era este mes de enero, bueno, o en breve, van a estar tocando en Gel Dorado de nuevo, y aquí van a venir al Edasca de Baracaldo, sitio, siento decir, pero horrible, y bueno, después de la experiencia de Lebukowski, que también vuelven allí, pues no sé yo, pero bueno. Peter Pan Speed Rock, que en su momento hicieron junto con Dick Dennis, un Gordon Flom lleno de tatuajes, que es como bueno, no su mascota, sino su manager, su hombre de... colega, y que ha colaborado él en sus discos, y en este concreto era Dick Dennis and Friends, un disco que sacó en el 2001, haciendo, pues bueno, versiones, y además, la portada era un homenaje a la famosa calavera de Motorhead, que es otra de las referencias que ha habido a lo largo de los años en todas las portadas en casi todas, por lo menos, de Motorhead, con esa calavera y esos cuernos y cadenas, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar la versión en alemán, me parece que pone Schopenhauer, Motorhead, Ace of Spades in Dutch. Dennis y Peter Pan Speed Rock. We'll be right back. a lull. My soul is in towards your seat. Aim at life and give it heat. Estoy escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y bueno, vamos a intentar escuchar la de Batmobile por aquello de escuchar una versión más en tono, bueno, rockabilly o psychobilly, más o menos. Pues eso, Batmobile, que en su momento, pues sí, también hicieron versiones del Ballroom, el Ballroom Bleach, Ballroom Bleach, también hicieron, ¿no? Versiones de Gary Glitter hacían bastante rock inglés de esta época. Sí. A ver. Pero bueno. Nada, no. Bueno, no sé. No conseguimos. Pues no sí, conseguimos. Pero no. Nada, vamos a dejarlo para otra ocasión y en que suene. Porque es que si no iba a sonar fatal. En su, bueno, en vez de esa vamos a escuchar una de estos, ¿cómo se llamaban? Joder, que no tengo el nombre aquí. Los Whiskey Daredevils, Daredevils, banda, pues eso, de cowpunk, que de hecho tiene un montón de discos dedicados a versiones. Y bueno, una, por ejemplo, una muy curiosa de Minor Threat, la de, ¿cuál era? Street Edge, de hecho. Y bueno, y alguna otra, aunque la verdad es que tocada por ellos no tiene mucho sentido, pero bueno, porque le dan al drinking y a todo como cosa mala. Love Me Like a Reptile, la canción precisamente que hemos escuchado antes, en versión de los Whiskey Daredevils. Ya, yeah, espera, Dios, ahora va. Set eyes on you. That moment turned me on. I can't believe it's true. I like to watch your body sway. I got no choice now, baby. Gonna twist your tail. Love me like a reptile. Love me like a reptile. Stick my fangs in you. Under this stony eye, you got me hypnotized. Hot sun breaks in and out, I can't believe my eyes. Your soft white belly, baby, next to mine. Ooh, scaly, baby, wanna see you shine. Love me like a reptile. Love me like a reptile. You flutter in the sky. Whiskey Daredevils, versionando a Motorhead. Y continuamos ahora cambiando, bueno, no, sí, cambiando de sonidos, pero con pequeñas referencias a los Motorhead. Los Cavemen, banda de Auckland, en Nueva Zelanda, que recientemente, bueno, después de sacar un montón de singles, han editado este, bueno, a finales del pasado año, su primer LP. Un LP que no lleva título, tan solo se llama The Cavemen. Salen los cuatro ahí en una foto en blanco y negro, cutre, cosa mala. Y bueno, de hecho el sonido, pues eso, también es, no sé si tiene producción, pero bueno, bastante sucio, pero bueno, como suele ser habitual en sus singles anteriores, como digo. Y que tenemos la noticia de que va a estar tocando en un festival dentro de poco, ¿no? Pues sí, parece ser que en el festival este, Green Fast Festival, que creo que va por la segunda edición, pues se va a celebrar en Vitoria y en Burgos. Y en el cartel de Burgos, que es en marzo, parece que van a estar los Cavemen con otras bandas el 5 y 6 de marzo. Pero bueno, ya. Bueno, con otras bandas, ¿no? Los Anomalies, por ejemplo. No, pero ese es, bueno, en el cartel de el otro, abril. Pero en el otro. En el de marzo realmente las otras bandas no me suenan de nada. Bueno, pues Souls, no sé. Investigaremos. Lo importante es que los Anomalies tocan también. Sí. Y bueno, de Cavemen vamos a escuchar un tema que en realidad ya lo habían editado anteriormente en directo, pero bueno, esta es la versión que incluyen en el LP y en el que hacen una pequeña referencia a Motorhead, algo así como Drinking Beer Listening to Motorhead. Temas breves que, bueno, a mí me recuerdan un montón a los Dead Boys. Bueno, no sé si pues en sí. Este tema igual, pero en general tienen el tono de voz así también, sí. Es bueno, del principio, por lo menos, de los Dead Boys. Pues eso, su primer disco. Y no sé, nos quedamos, bueno, si tenéis curiosidad, tienen un Bandcamp en el que podéis escuchar, pues bueno, todo lo que han grabado, incluido este LP. Nos quedamos con el tema con el que cierran el disco, Trash Talking Paint Hoofing Girl. Go! The Cavemen, desde Nueva Zelanda, en breve en sus casas, bueno, en sus, de cerca de aquí. Sí. Shit, estáis escuchando Shit en la Irola Irratia y continuamos con, bueno, con más punk de aquella manera, con una banda que se llaman los Damn Times, un grupo, pues, bueno, formados, no tienen, bueno, por lo menos discos no tienen mucho, aunque bueno, sí, deben de, desde el 2000, deben de estar creados. Y el caso es que, bueno, en sus filas hay peña que, bueno, yo hasta ahora no conocía, pero entre otros, por ejemplo, a ver, el bajista es James Linton, que fue el bajista de, pues, uno de los últimos discos de los Rammsteins, el Big Ajá. Top, aparte de, bueno, del mítico bajista de los Rammsteins, pues bueno, este se encargaba de tocar el bajo, y luego Ryan Anderson, que es el cantante de los Damn Times, pues bueno, es el técnico de sonido en unos cuantos grupos de, bueno, de John Shuley, entre ellos los Hard Feelings, bueno, y en los discos, en algún disco en solitario suyo también. Y de hecho es que, bueno, la semana pasada, en el proyecto este que se haya llamado Crack House, pues también toca el bajo el cantante de esto de los Damn Times, Ryan Anderson. Así que bueno, y por último, además, también decir que es una de las últimas referencias, y yo creo que no saca demasiadas, Munster Records. Porque bueno, está un poco, siempre ha estado, ¿no?, más especializado quizás en reediciones y rescatar, sí, que no tenía así discos oscuros últimamente, ¿no? Pero el disco de Crack House no es de folk, ¿o? De folk. Sí, pero este que vamos a escuchar de los Damn Times, no. Esto es un vinilo, un 7 pulgadas, que se llama I Don't Like People, no me gusta la gente, y que suena así. Oh, de Damn Times con, vamos, que yo sepa por lo menos, su primera referencia plastificada, un 7 pulgadas con dos temas. Este era la cara A, I Don't Like People, y que luego, bueno, aparte es que todo al final es gente, pues bueno, de la que en su momento estuvo alrededor de Crips. Por ejemplo, la portada, el diseño de la portada, bueno, los dibujitos así cutres son de Mr. Brato, que es el guitarra de los Ass Draggers. Luego está Mike Mariconda, la producción. Bueno, está grabado en los Sweetbox Studios de Austin, en Texas, que es donde, pues bueno, muchos de los grupos de la Crip grabaron ahí. Tim Kerr y Struss, bueno, un montón de grupos de esa época estuvieron en esos estudios, y concretamente con Mike Vázquez, como ingeniero de sonido. Y luego eso, con lo que os comentaba, Ryan Anderson, que al igual que Mike Mariconda, estaban en ese proyecto que escuchábamos al final del programa de la semana pasada, Crack House, que también a su vez, pues eso, es una mezcla. La moto, sí, de Fernand por un lado y los Ass Draggers por el otro. La semana pasada, además, es que, bueno, escuchamos dos temas así al final y, bueno, como duran un poquitín, yo creo que podemos escuchar otro más. Y además es que es un temazo. Se llama Rigolino y son los Crack House. Ahí está, esa mezcolanza con el cantante de los Ass Draggers, guitarra de los Ass Draggers y, bueno, la peña de la moto de Fernán. Y luego, pues eso, Mike Mariconda, que también está, aparte de, bueno, creo que en la producción y tocando el bajo. Vamos a, ya que estamos, vamos a recuperar de nuevo también a los Ass Draggers, que, bueno, de un single, una rareza que sacaron allá por el 2002, concretamente también en Munster, que era, pues bueno, un split para apoyarles en la gira junto con, bueno, debieron de coincidir con Los Perros, porque en el split coinciden con esa banda también macarra de Valencia. Vamos a empezar con el tema de los Ass Draggers, que se llamaba Weekend. We'll be right back. Sass Draggers desde Oviedo, que compartían este EP, ya digo, que lo sacaron la Socom Munster para, pues bueno, la gira, el tour de estas dos bandas, que, pues bueno, por la cara B estaban estos y por la cara A los perros, desde Valencia. Y esta versión igual te gusta, a ver si la reconoces. First time is the best time. Salvaje versión de Jack Connolly, de los MZ, del Monomen. En una cara A, que la verdad, en los dos temas, bueno, en la portada sale una especie de boxeo entre, bueno, supuesto, entre los Sass Draggers y los perros, y yo creo que por goleada les patean el culo los perros. No, los perros, yo creo. ¿Sí? Bueno, no sé, ¿te gusta más el otro tema? No sé. Sí, está, no sé. Pues a ver si te gusta este. The kids are all right. Los perros. Los perros valencianos, que yo la verdad es que nunca les seguí mucho la pista. Sé que tenían, bueno, algún disco cayó en mis manos, pero no sé ni dónde están. Es un grupo mítico de Munster, de los mitad de los 90 y tal. Pues bueno, no sé, igual hay que recuperar alguno de sus discos. Y a ver si nos caben otro par de temas en lo que queda del programa. Que no es mucho, igual complicado. Vamos a ir con uno de un minuto. I don't like what you do. Low Pond Drains, holandeses, a su pesar, no sé, y con un tema que, bueno, forma parte de su último EP, que finalmente, bueno, han subido al final en su Bandcamp, podéis encontrar pues toda su discografía prácticamente. Falta un LP, me parece, pero poco a poco han ido incorporando, pues eso, para que la peña escuche. Descargarlo gratuitamente no, pero vamos, oírlo, podéis oírlo todo. Y entonces de este último EP que sacaron en Slovenly, pues han incluido las dos canciones que al principio no estaban. Y una de ellas es este I Don't Like What You Do, no me gusta lo que haces. Y así, bueno, llegamos a este fin de programa. Esto ha sido Sheet, bueno, con un pequeño homenaje a Lemmy, Kilmister, y a, bueno, y a Tim, también a Filthy Animal Taylor. Y como conciertos, pues eso, yo la verdad es que no tengo ni idea de conciertos que haya. La verdad es que en estas épocas como que hay poca cosa. No. Parece ser, por lo que veo, que esa Sonic Trash van a estar en, pues lo típico, en el Satélite T, en Rababa, bueno, ¿cómo es? Rababa Hate, estarán los Sonic Trash. Pues eso. Pues hasta dentro de 7 días. Ven. Agur.